levantar el corazón se acelera y bombea cuando pienso todo lo que tengo que trabajar, sobre todo lo que tendré que agotar a mi jefe. Pida atención, sube el paro y baja la pensión. Pida atención, más impuestos, privatización. Pida atención, porque te hubo de pago en un hospital. Pida atención, pero a mí no me vais a joder más, yo tengo rock and roll. Para el corazón, pida atención, sube el paro.